pero basan en eso. Pero se olvidan de que hay una palabra de Dios. No es únicamente acción social. Y el Señor le dice, no. Después, el diablo miserable le dice que suba al pináculo ahí, a lo más alto de un, lo vamos a leer mejor para no, a la ciudad santa, se pone de pie sobre la parte más alta del templo y le dice, tírate, porque está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles y te va a sujetar. Y el Señor también eso le dice que no. Y por eso le digo, el estudioso que yo estuve viendo, uno de ellos, dice, Cristo con esto estaba diciendo que su reino tampoco se iba a basar únicamente en señales, milagros o cosas espectaculares. Hoy día, hermano, nosotros vemos mucho que donde es más espectacular, se busca lo más espectacular. Jesús sana, sana. Jesús resucita a muertos, resucita a muertos. Jesús puede mover un monte, mueve un monte. Pero hay gente que lo único que quiere son señales, señales, señales, milagros, maravillas, y finalmente se vuelve algo externo. Y dentro de eso, la otra vez, ¿se acuerdan? Una vez presentamos parece que fue para el 31 de octubre, hace 2 años, en un momento, en un video, salía el hermano Gigi Ávila. Yo tengo mis serias discrepancias con Gigi Ávila y siempre lo hemos hablado con Edgardo, ¿ya? Porque es su ídolo, ¿ya? Pero Gigi Ávila decía, no estamos para entretener a la gente. Y tiene toda la razón. Aun cuando uno debe tener la sabiduría de saber cómo llegar a cada segmento de la gente. Pero el evangelio no es entretener a la gente. Una iglesia no es para entretener a unas personas. O sea, hermano, nosotros hemos hecho, siempre ha habido grupos de teatro. Siempre folclor. Siempre alabanza, siempre las fiestas patrias cuando hacemos. El asado no va a faltar nunca en esta congregación. Nunca, téngalo por seguro, ¿ya? O sea, muchas formas, pero no estamos para... Si hiciéramos únicamente eso, es muy probable que fuéramos unos cuantos miles. Pero estarían entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. O sea, los ministerios que lo único que hacen es basar en señales y nada más... Cuando estoy diciendo porque hay que hacerlo, en nada más, se equivocan. Entonces el Señor le dice, no, tampoco. Y finalmente es tentado cuando Satanás le dice, adórame a mí y yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra. Y el Jesús, Jesús dice, no, tampoco. Él no iba a pervertir la adoración. Porque esto era dejar el evangelio prácticamente convertido únicamente en un poder político o para gobernar políticamente a las naciones. Debemos influir. Debemos los creyentes estar en todos los ámbitos. Yo creo que debemos estar en todos los ámbitos. Se debe recuperar lo que los antiguos profetas iban a donde estaba el gobernante y le decía, así debes gobernar, se debe recuperar eso. Por supuesto, porque ¿quién mejor que un regenerado por la sangre de Cristo sabe lo que es justo, lo que es mejor, lo que es perfecto? No estoy tan claro si el Señor nos llamó a nosotros mismos a gobernar políticamente, lo digo con honestidad, pero sí lo que está claro en la Escritura es que nosotros debiéramos decirle a los gobernantes de esta tierra, así se debe hacer. Para terminar con tanta injusticia y corrupción y etcétera. En el país que te ha acogido, Rodrigo, nuestro buen padre Fernando fue electo presidente y aparecieron hijos por todos lados del padre Fernando Lugo. Ustedes saben que en Paraguay un ex sacerdote es presidente. Y después que empezó la carrera política empezaron a aparecer todos los hijos que él tenía. 5 más o menos parece que tenía, por ahí. Entonces es como, pero él era un hombre de Dios, mis. se mezclan tanto las cosas, hermano. Entonces, mire, el Señor es tentado en cuerpo, alma y espíritu. El Señor es tentado con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Y el Señor todo lo rechaza, todo lo resiste, porque Él viene a instaurar un nuevo reino, porque Él viene a instaurar una nueva realidad, porque Él después se encarga de empezar a decir hacia adelante, no, esto hay que hacerlo de esta forma. Debes hacer esto sin dejar de hacer lo otro, pero de manera equilibrada. Pero todo debe partir de una experiencia de conversión, de conocer la palabra. Y si estamos claros en eso, vamos a tener acción social, va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber señales, se le va a poder decir a los poderes, así tienen que hacerlo, pero sin perder de vista que nuestro reino es un reino que tiene algo que está en los cielos, que está por sobre esto. Esto no es que no hay que meterse en las cosas como dicen del mundo, no. Cuando el Señor dice, mi reino no es de este mundo, es que no usa las armas de este mundo. Entonces no usa las armas de la pompa, no usa las armas de lo espectacular, no usa las armas de lo que está de moda, no usa las armas de venderse por un par de votos, no usa eso. Usa algo que es mucho más profundo y más grande que eso. Y eso lo comienza a enseñar en el Sermón del Monte. Y a nosotros nos dice, así tienen que ser cabros. Y uno ahí queda. O sea, porque si nosotros empezamos después a ver, nos damos cuenta que es muy poco. Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo, hermano? Se habla que el Imperio Romano le daba, pusieron de moda una frase que había que darle pan y circo al pueblo, de ahí viene. Pero no era solo pan y circo, sino que era pan, circo y los Césares, que eran lo mismo, más o menos, de lo que Satanás viene a tentar al Señor, porque pongámonos en la realidad, en la época histórica. Se sabía que los romanos gobernaban con pan, con circo y con César. Si alguien se llama César acá, perdón, no tiene nada personal en la cosa. Pero el Señor le dice, no, yo no estoy para darle únicamente pan, ni estoy para darle circo. O sea, es como, oye, ustedes se han fijado que cuando en una fiesta hay un médico, pobre tipo, todos le preguntamos por todos los males que tenemos, el pobre gallo no puede disfrutar nada. Porque llega, oiga, ¿sabe que me duele este? ¿Qué será lo que la otra ya? Oye, así va a ser tu día, va a ser triste, triste, ¿ya? ¿Ya? ¿Hay alguien, el niñito o la niñita estrella que sabe cantar? Uy, y cante, mijita, y la cuestión, oh, ¿ya? Es lo mismo que si al Señor, a lo mejor, estuviera acá, ya vos, Señor, hazte un milagrito, ¿qué te cuesta? O sea, ¿qué te cuesta? Pero algo espectacular. Entonces, ¿por qué cuando al Señor lo van a crucificar, eso le decían? Y muchos decían, ¿y este es Jesús? ¿Y este es el Hijo de Dios? Él enmudeció, dice, no abrió su boca y no quiso caer en el juego. Porque él lo podría haber hecho. Y es ahí cuando dice, mi reino no es este mundo. Y si fuera de este mundo, mis discípulos habrían echado arma a esto, a la arma de la tierra, porque Él no está para dar pan, circo a nuestras vidas. Él nos salvó, Él nos redimió, y Él quiere que lo obedezcamos, y Él quiere que seamos embajadores, y Él quiere que prediquemos, y Él quiere que sepamos la palabra, y Él quiere que seamos íntegros, y Él quiere que seamos ejemplo. Y para eso tenemos que partir acá. Entonces, en ese tiempo, el Imperio Romano le daba pan, le daba circo y le daba César. Esos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el Señor también en cierta medida puede. Esto es teoría, es especulación. Por favor, no tome como que es una revelación de Dios, porque el Señor no me reveló nada. O sea, ¿para qué voy a estar diciendo, el Señor me reveló? No, es una teoría. El Señor cuando estaba diciendo esto también le estaba diciendo un poquito a toda la gente que conocía, yo no soy como los que gobiernan el Imperio Romano, que le tengo que dar pan, circo y un César para que estén bien. Yo soy de otro nivel. Y yo vengo a decir otra cosa. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo hay que tratar? O sea, y Él mismo dijo, o sea, si no estamos cumpliendo algo, mejor o saquémonos un ojo, o saquémonos una mano, o fue un poco más allá incluso.